antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Weeknd regresa con Heartless. La canción llega después de Blinding Lights, otro sencillo que fue presentado en un anuncio para el nuevo auto EQC de Mercedes-Benz, como parte de una alianza especial. El tema no se sale mucho del estilo que ha manejado desde 2015. La letra hace referencia a la insensibilidad producto de los excesos y el dolor, y tiene un estilo en rhythm and blues manejado con un sintetizador. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.